la lluvia, de las flores, del perfume del romero. Me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaré. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Bueno, aquí estamos en Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Este programa es Contratertulia, es el programa número 7 de Contratertulia. Estamos a lunes, 1 de julio de 2013. Y bueno, ya sabéis que estamos en directo de 7 a 8 de la tarde. En el programa de hoy vamos a tratar diferentes temas. Vamos a hablar de los acontecimientos que han sucedido en Brasil estos últimos días. Vamos, los enfrentamientos con la policía y, bueno, el levantamiento popular que está sucediendo allí, coincidiendo también con los partidos de fútbol y todo esto. Vamos a hablar sobre el 28J, sí, el Día del Orgullo Gay y de algunas cosillas alrededor de eso y algunas cosillas de cosas del resto del mundo sobre situación y represión a la homosexualidad. Y queremos hablar también un poco de los últimos acontecimientos que se han disparado también por ya enésima vez, otra vez, el tema recidivo en Egipto, que ha habido, si no me equivoco, 7 muertos por lo menos en la jornada de ayer en enfrentamientos con la policía y la quema de alguna sede de los hermanos musulmanes. Y bueno, y alguna cosilla más que si nos da tiempo comentaremos, que no lo vamos a adelantar porque lo más seguro es que no dé tiempo para eso. Pero bueno, recordad, este programa se emite en directo los lunes de 7 a 8 de la tarde. Se repite otro día, que no sé. Los miércoles. ¿Los miércoles qué era? ¿De 9 a 10? No sé la hora. Bueno, se repite los miércoles y de todos modos todos los programas, bueno, van 7 programas grabados y ya están disponibles en la web de Radio ELA para que los oigáis en directo, os los descarguéis o como queráis. O sea que ahora mismo ya en la web de Radio ELA la gente que se meta puede encontrar los programas de Contratertulia por primera vez, porque durante estas semanas pasadas no estaban accesibles. Ahora ya sí lo están. Y el de hoy estará accesible a partir de mañana en la web. Respecto al tema de Egipto, las últimas noticias que llegan es que ha habido ya a lo largo de estas protestas 20 muertos. 20 o sea, muertos. Se ha más que duplicado en las últimas 24 horas. Sí, porque el día de ayer había 7, decían, pues vamos a empezar hablando de lo de Egipto y después pasamos al otro. Bueno, pues en Egipto ya sabéis, después del levantamiento popular también que se inició con esa acampada en la plaza, ¿cómo se llama? La plaza de Tajín o algo así. No, es la plaza de Taksim, es en Turquía y esto No me acuerdo. Parecía bueno. Esta es Tagdir, me parece. Que son tan parecidas que es difícil. Sí, son muy parecidas. En Egipto ya sabéis que esto sucedió hace ya más de un año, ¿no? Por lo menos hasta que consiguieron que, o más o menos, que cayera después pues prácticamente 2 años que empezó el tema en Egipto ya. O más de 2 años incluso. Sí, después de que se iniciara la que llaman Primavera Árabe en los países del norte de África, ¿no? Luego pasó a Egipto también, que también es del norte de África, y allí pues finalmente sacaron del poder a Mubarak, al gobernante que había antes, ¿no? Y bueno, el tema es que de todas maneras el ejército, que era el mismo que llevaba allí partiendo el bacalao décadas, pues allí sigue partiendo el bacalao, sigue con el mismo poder que antes. Sabéis que hubo unas elecciones y que después de esas elecciones alcanzaron el poder los hermanos musulmanes. Y bueno, desde entonces pues está habiendo una tensión creciente allí entre parte de la sociedad civil que no apoya la islamización, no apoya a los hermanos musulmanes, y por otro lado el gobierno de los hermanos musulmanes y también el ejército, que desde luego ni está con las reivindicaciones populares ni tampoco está con los hermanos musulmanes en general. Entonces hay una situación un poco complicada. Esto ha llevado a diferentes levantamientos. El de estos últimos días, que hemos dicho ya que ha subido por la cifra de 7 a 20 muertos, y nos tememos que seguirá subiendo. Decir que las imágenes que vimos por televisión ayer hablaban, y de hecho se veía la quema de algunas sedes del partido este de los hermanos musulmanes, y eso se ha sucedido veces anteriores. También sabemos que en Egipto y en el Cairo, al menos, y en algunas otras ciudades, sí que hay implantación, aunque sea pequeña, de grupos anarquistas. De hecho, asomaron y algunas banderas anarquistas por la ventana de algunas de las sedes calcinadas de los hermanos musulmanes en anteriores enfrentamientos y tal. Y de hecho, públicamente se ha convocado a bloques negros, ¿no? Que es una. Los bloques negros es una forma, se puede decir, ya se ha hecho en diferentes momentos. Un bloque negro es un bloque dentro de las manifestaciones, ¿no? De gente de tendencia más o menos libertaria y que, bueno, pues tiene muy claro que asume plenamente la defensa frente a las agresiones policiales y tal, ¿no? El enfrentamiento con la policía. Entonces, bueno, pues ahora mismo allí están a palos en una situación, decimos, de diferente, un poco complicada. El gobierno por un lado de los hermanos musulmanes, el ejército con otro, un poder impresionante por otro, y la gente por otro lado, que bueno, que después de todo lo que costó quitar de ahí a Mubarak, pues desde luego la gente que más se movió para echarlos abajo no está satisfecha para nada con esta situación, ¿no? Eso es lo que hay. Se habló, como se habla gratuitamente de revolución en esos momentos, como se habla gratuitamente de hace mucho tiempo, porque es una palabra a la que se ha vaciado de contenido, en Egipto no ha habido ninguna revolución. El poder que hay es el que había. Ahora hay otro grupo un poco más islamista, que son los hermanos musulmanes, que están gobernando, pero quien realmente detenta el poder real, el poder de la fuerza, que es el ejército, sigue en las mismas manos, que son ellos mismos, y eso es lo que hay. Ahí no ha habido ninguna revolución. Por eso también es una cosa que comentamos, que el tema de utilizar gratuitamente la palabra revolución. Una revolución, según además dice el mismo diccionario, supone un cambio radical. Un cambio radical, un cambio drástico de estructuras y un cambio profundo de todo. Ahí no ha habido ningún cambio de absolutamente bueno, nada. Lo que sí que podemos decir es que ha habido son revueltas, y sí que es cierto que en muchas ocasiones las revueltas son los inicios de revoluciones. Lo que ocurre es que una revuelta no tiene por qué acabar en una revolución, y en estos casos pues vemos que no ha acabado en revoluciones. Pero bueno, aquí tenemos de nuevo una revuelta, y a ver qué ocurre en los próximos días. Lo que sí que es verdad es que allí durante mucho tiempo se puede decir que hubo muy poca contestación, o al menos aquí algo habría, como hay siempre, pero al menos aquí llegaba poco. Pero una contestación tan fuerte como ha habido en estos últimos meses y cortos años, pues allí desde luego hacía mucho que no se daba. Entonces hay una situación en la que la gente parece que ha empezado a salir a la calle, parece que le ha cogido el gusto, se ha dado cuenta que la unión sí que hace la fuerza y que se pueden conseguir algunas cosas, y eso es, esos triunfos que ha habido, eso es lo que ha hecho que se siga, ¿no? Que se siga con cierta esperanza, con cierta, de darse cuenta de que sí que hay capacidad, de que se puede conseguir cosas, de que se pueden cambiar las cosas, ¿no? La gente puede cambiar las cosas desde abajo. No han conseguido cambios revolucionarios, pero sí que han conseguido cosas que eran absolutamente impensables, como para empezar a largar a Mubarak de allí, que eso es algo que parecía absolutamente impensable. Y ahora mismo es una situación muy complicada, pero allí siguen, y parece que hay gente que está dispuesta, y de hecho parece que hay gente que, aunque sea poca, sí que están apareciendo grupos de clara visión y tendencia revolucionaria. Y bueno, y además yo recordaría que por lo menos yo entiendo las revoluciones como procesos. Normalmente son procesos más que momentos en los que drásticamente se cambie todo. Y todas estas revueltas también las podemos ver como parte de ese proceso. Un proceso que sí que en sí el proceso puede ser un proceso medianamente revolucionario. Al menos lo que hay es movimiento, ¿no? No la calma, no la paz de cementerio en la que estamos acostumbrados a vivir la mayoría del tiempo, ¿no? Una paz impuesta, entre otras cosas, porque no hay guerra, pero porque uno de los bandos no puede entablar porque está absolutamente desarmado, moral, anímica y físicamente. Y desde luego que un pueblo pierda el miedo a enfrentarse al poder, eso siempre es algo bienvenido, ¿no? Es algo alentar, es algo positivo. Y parece que por lo menos eso sí que está ocurriendo. Seguimos con más cosas. Hablamos, por ejemplo, del 28J. Por ejemplo. El Día del Orgullo. El Día del Orgullo Gay, que se lleva, por ejemplo, en España ya celebrando desde hace bastantes años. También es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a la Semana del Orgullo Gay, que casualmente se celebra la primera de junio en vez de el 28J. Desgraciadamente esto es por motivos básicamente económicos. Desgraciadamente estamos asistiendo en los últimos años a que la parte más institucionalizada del movimiento gay está haciendo bastante fiesta y poca reivindicación, cuando desde luego hay que hacerla, pero bueno, hay gente que sí que parte o que vuelve a la reivindicación frente a la fiesta o solo a la fiesta. Y recordamos que la gente de la Asamblea Transmaricabollo de Sol convocó una manifestación que fue el viernes, este viernes, 28J, de Lavapiés a Sol a las 8 de la tarde. Se lleva haciendo ya varios años y bueno, tiene la forma un poco y el contenido también que tenía hace pues las manifestaciones del orgullo gay en los años 90 y pico o así, es decir, grupos reducidos de gente, a lo mejor 100, 200, 300 personas, pero muchísimo más reivindicativo que esas grandes marchas que parecen carnavales que estamos viendo los últimos años. Está la Asamblea de Transmaricabollo de Sol, sacó un manifiesto del Manifiesto del Orgullo Indignado, lo podéis encontrar en internet, lo podéis leer, hacen toda una serie de reivindicaciones necesarias, hacen toda una serie de repasos sobre la crisis impuesta y cómo nos está afectando, bajo la perspectiva sobre todo transmaricabollo precisamente, y por ejemplo también se solidarizan con las personas que sufren y luchan contra la homofobia en otros países como Uganda, Francia, Turquía, Grecia, Ecuador, Rusia. Y por ejemplo pasamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido con el 28J en Rusia precisamente. Una cosa, el tema de cambiar la fecha y poner la primera semana de julio, ¿por qué es exactamente? Hemos dicho que es por motivos económicos, principalmente, porque la gente que trabaja, la cual cada vez es menos, pues evidentemente cobra el dinero a principios de mes, entonces tiene más dinero a principios de mes que a últimos de mes, cuando es el 28J o cuando debería de serlo. Sí, por comentar un poco más de lo que ha sido la degradación de esa movilización, ¿no? Por lo menos aquí en Madrid y eso, en los últimos años, al menos, que ha sido simplemente una especie de, no sé cómo decirlo, de fiestas, sí, y más que de marcha, de lo que de absolutamente nada, vamos, yo al menos no le veía mucho cariz reivindicativo, sino más que nada, no sé, una cosa así un poco realmente, sí, exhibicionista a lo mejor del tema de la homosexualidad, pero totalmente, vamos, que se puede decir un auténtico festejo capitalista de despilfarro de consumo de la gente con banderas de España por todos los sitios y de carrozas que incluso a veces serán fletadas, no sé si es el nombre, directamente por empresas, como la de colchones flex y cosas de esto, ¿no? Sí, o sea, que es algo realmente, ¿cómo se puede algo caer tan bajo y degradarse tantísimo? Una cosa que salió como una cosa reivindicativa, un poco de enfrentamiento al poder y de exigir derechos, a acabar siendo una especie ya, pues no sé, de feria de muestras, ¿no? De toda la gente que dentro de en lo que convierte en todo, que es en mercados, dentro de lo que es el mercado rosa, que es una cosa que el mercado rosa es cierto que existe y que mueve mucho dinero, y es cierto pues que eso lo habían convertido en una especie, yo creo, de feria de muestras del mercado rosa, ¿no? Esa movilización del 28J. Precisamente por eso, porque era un evento tremendamente comercial cada vez más, dejaba fuera a un montón de gente, a un montón de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, dejaba un montón de gente que no tiene nada que ver con eso, ni política, ni que son monederos con patas. Entonces, de todos modos, todos los años también hay que decirlo, hasta hace unos años que se empezó a hacer una manifestación alternativa, sí que es cierto que todos los años, antes de todas las carrozas comerciales, marchaban grupos grupos políticos con reivindicaciones. Lo que sí que es cierto es que esas reivindicaciones y esa mini manifestación que ocurría, digamos, antes, cada vez quedaba más diluida por la gran fiesta y la cantidad de gente que va a ver simplemente lo que es la fiesta y lo que es el negocio. Que por otro lado, digo, tampoco es una cosa que afecte específicamente a esta manifestación, puesto que otro tipo de movilizaciones, y a lo mejor no han acabado como esta, yo creo que en su nivel, porque esta creo que alcanza una idea de degradación bastante acusado, pero que es como el tema de, por ejemplo, del día de, pues el día mismo del primero de mayo, ¿no? De lo que fue una reivindicación, de lo que era y lo que se ha convertido, ¿no? Desgraciadamente, pues como era una cosa. Como mínimo en un paseo, sí. Sí, como mínimo en un paseo. Entonces, en este tema, pero vamos, ¿qué ha pasado en todo? Que todo se ha desustanciado, desgraciadamente. Uh-huh. Pues eso, la verdad que sí que es cierto que hay muchísimas cosas que reivindicar, parece mentira. Desde luego la forma en la que lo reivindique es que sea de una forma festiva, una fiesta, sí, una fiesta reivindicativa, no quita que sea reivindicativa, que es lo importante. El fondo es la reivindicación, la forma nos puede dar igual en un momento dado, si no se da la vuelta, por supuesto. Por ejemplo, en Rusia, volvemos a Rusia, ¿qué ocurre en Rusia? Motivos, ayer hubo una manifestación convocada por el movimiento LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Fue una concentración y no una manifestación, porque la manifestación fue prohibida en San Petersburgo. Ahora hablamos por qué fue prohibida o bajo qué ley fue prohibida. Hubo 58 personas detenidas, hubo enfrentamientos, por supuesto, alimentados por la ley que vamos a comentar ahora, más adelante. La gente LGTB se concentró y rápidamente acudieron, estaba ya convocado también, acudieron muchísima, desgraciadamente muchísima más gente en contra de esta manifestación bajo una especie de lema, algo como Sodoma no ni un paso o algo así, ¿no? Algo que parece como de chiste, pero desgraciadamente es real. Total que, por supuesto, que hubo enfrentamientos, y aunque la mayoría de la gente detenida, como no, es gente perteneciente al movimiento LGTB. ¿Y por qué fue prohibida la manifestación? En Rusia, pues porque hay una ley que ha sido aprobada por la Cámara Baja del Parlamento Ruso, por la Duma, ha sido aprobada con 434 votos a favor, ninguno en contra y una única abstención. Esto significa que todas las fuerzas políticas, incluidos los comunistas, han votado a favor de esta ley. Es una ley homófoba, totalmente homófoba. A nivel social también, desgraciadamente, ha tenido bastante apoyo, sobre todo, cómo no, por la Iglesia, en este caso ortodoxa. Y bueno, pues esta ley lo que hace es institucionalizar básicamente la homofobia de Estado. Prohíbe informar positivamente sobre la homosexualidad a menores. Esto significa que prohíbe la llamada propaganda homosexual a menores. Es decir, que literalmente prohíbe hablar sobre relaciones sexuales no tradicionales. Es decir, ¿esto por qué tiene tanto peso? Porque, desde luego, la educación es la base para cambiar las cosas, para romper con los prejuicios y para crear igualdad. Y, desde luego, en este caso se está encargando la posibilidad de educar a la gente en igualdad y en respeto a la diferencia, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace es institucionalizar la homofobia y fomenta el acoso y la discriminación a las personas LGTB. De hecho, este mes ha habido dos víctimas por la homofobia en Rusia. La última persona fue quemada en su coche hace dos meses, en mayo. Estas son dos víctimas que han sido identificadas por los investigadores, es decir, reconocido por el Estado, muertes homófobas reconocidas por el Estado. Probablemente habrá habido muchas más y muchas más agresiones. Y, desde luego, con este tipo de leyes lo único que se hace es fomentar las agresiones y el odio, en este caso por tu opción sexual. También saliendo un poco de Rusia, he estado viendo una encuesta que ha hecho la Agencia Europea, a nivel de Europa, la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales. Y me ha sorprendido, bueno, no, desgraciadamente no me ha sorprendido, pero bueno, voy a recordar un par de datos que sacan a la luz. En Europa, un cuarto de las personas homosexuales han sido objeto de ataques o amenazas violentas en los últimos 5 años, no en su vida, sino en los últimos 5 años. Estas agresiones han ocurrido en público, han sido agresiones perpetradas por más de una persona y en la mayoría de los casos han sido perpetradas por hombres. Más de la mitad de las víctimas no lo denunciaron porque obviamente no confiaban en que fuera esa denuncia iba a conllevar algún tipo de cambio posible o de mejora de la situación. Y de las personas encuestadas, 2/3... gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, 2/3 habían tratado de ocultar o encubrir su sexualidad durante la escuela. Eso en Europa, por si alguien piensa que no hay homofobia en Europa. Hablando del 28J también, damos un salto a otro país, a otro continente, a Turquía. En Turquía también ha habido una manifestación. Recordamos que Turquía, para cambiar un poco las tornas, ¿no? Algo positivo, en Turquía llevan 19 años saliendo a la calle el día del 28J, 19 años. Y este año en concreto, y producto de todas las revueltas que están ocurriendo allí, ha sido la mayor marcha de que ha ocurrido en este país. Han salido más de 15.000 personas a la calle contra el miedo y por la visibilización. Las consignas que gritaban son consignas gritadas también, que se han gritado y se han gestado, digamos, en la Plaza Taksim, en el centro de la protesta en su momento y tal. Y bueno, pues gays y lesbianas han estado muy presentes en todas las manifestaciones que han ocurrido en Turquía y en las revueltas que han ocurrido en Turquía desde el primer momento. Ellos declaran que como están acostumbradas a resistir a la opresión desde que nacen, pues evidentemente tenían bastante claro el estar en primera fila en todas esas luchas. No han tenido el más mínimo problema. Y bueno, el trabajo de toda esta gente dentro del movimiento ha servido para erradicar en gran parte, es decir, algo bastante positivo, la homofobia dentro del mismo. Podéis imaginar que obviamente había, ¿no? A la hora de eslóganes, de gritar, de todo, ¿no? De situaciones, de posiciones, de relaciones entre la propia gente. Recordar también que en Turquía, para situar un poco, la homosexualidad es legal, pero no hay leyes que protejan frente a agresiones y socialmente se sigue considerando que la homosexualidad es una aberración. Por lo tanto, hay numerosos casos de violencia y asesinatos. En 2010, por ejemplo, hubo 16 personas asesinadas. Y bueno, como nota también así de Turquía en relación con todo este tema, hace tiempo vi un documental que hablaba del ejército en Turquía, tremendamente homófobo, donde la orientación sexual, no cualquier orientación sexual, por supuesto, si eres gay, es eximente para ir al ejército, ¿no? Entonces, pero bueno, no basta obviamente con que tú digas que eres gay, ¿no? Sino que tienes que conseguir fotos donde estás practicando sexo con otros hombres como prueba. Sí, es así de absurdo, pero así de ridículo. Imagínate además socialmente cómo se maneja todo eso, ¿no? Porque probablemente no quede en privado. Y bueno, como nota también recordar que en Turquía la cultura otomana hace bastantes siglos era abiertamente bisexual, con lo cual pues bueno, podemos pensar cómo no todo tiempo pasado fue peor con respecto a determinadas cosas. También no sé si qué país, es un país sudamericano, ¿no? Que hace poco están hablando mucho porque ha sacado una pretendida cura, ¿no? Algo así de la cura de los homosexuales, como yo no creo sé si con la intervención de psicólogos, yo no sé si es Colombia o Brasil, pero bueno, Colombia, sí. No sé exactamente cuál es, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que pretenden, pues eso, tratar sí. la homosexualidad como una enfermedad y además los modestillos creen haber encontrado la manera de curarla, ¿no? Entonces, sí. Nada, simplemente pues sí que el tema desde luego... Todo un chiste si no pensamos en la estigmatización y en todo lo que la homofobia que va a traer detrás de este tipo de leyes o de intento de ellas. Y entonces yo, por un lado, de lo que se ha comentado, vamos, me parece más triste todavía que en lugares donde a pesar de estadísticas como lo que has comentado de Europa y tal, pero donde sí que la comunidad homosexual o como se la quiera llamar, o la gente homosexual o la gente lo que sea, goza de cierta, como decimos, libertad de movimiento, libertad de acción o de cierta libertad individual y común, sí, o de visibilidad o como se le llame, como es aquí, pues cuando se reúne esa gente en decenas o yo no sé cuántos, pero las manifestaciones aquí han sido masivísimas, ¿no? O sea, unas cantidades de gente exagerada, se dediquen eso, más que nada a disfrazarse, a emborracharse, a ir por ahí con carrozas comerciales y hacer el canelo y hacer una fiesta del consumo de despilfarro, y me parece bastante superficial y ridícula, cuando creo yo que esa gente, que además solo que están afectados directamente por eso, no creo que de tipo van a decir nada, ya nos podemos dedicar a divertirnos y esparramar porque aquí está todo hecho. Cuando están recibiendo palos por todos los sitios, recuerdo en Francia la que se ha liado hace poco con el tema de la oposición y la gente que está a favor del matrimonio homosexual, que la oposición al matrimonio homosexual ha conseguido aglutinar a mucha gente, también grupos ultraderechistas. Eso luego ha derivado además con la muerte de un antifascista, que seguramente, no sé por qué ha sido justo después de eso, como que se hubieran crecido un poco después de todo el tema este de intentar, de hacer ese frente que se ha hecho, un frente, no sé, pues ese frente contra la contra ley esta de matrimonio de demás, homosexual, sí. Llámesele como sea, Y bueno, decir eso, que ha habido una muerte de un antifascista que ha venido de otra cosa, yo creo, por ese crecerse esa gente, ¿no? Entonces, decir que más triste me parece aún que miles, decenas de miles, incluso más de personas, se dediquen aquí en Madrid únicamente a vestirse de forma provocativa, a emborracharse, a esparramar y a convertir en una especie de, lo que digo, de feria de muestras y de desfile comercial, una cosa que otrora fue una manifestación reivindicativa, porque yo creo que, vamos, serían las primeras y los primeros que deberían, yo creo, ¿no?, que deberían, hombre, decir algo de todo lo que está pasando en todo el mundo, que lo estamos viendo. Estas noticias que estamos dando aquí son de los últimos días y semanas, no es nada que se lleve aquí recopilando mucho tiempo. No, esto, o sea, que la situación en muchísimos países, de hecho, no sé cuántos son, no sé si son 50 y pico los, o no sé cuál es el número de países donde ser gay o lesbiana todavía es ilegal. Es decir, hay leyes que te penan, que te llevan a la cárcel o incluso pena de muerte por ser gay o lesbiana. No, eso ocurre a día de hoy en muchísimos países todavía. Es decir, hay muchísimas cosas que reivindicar fuera y también aquí dentro. También es cierto que la manifestación del orgullo gay todos los años, incluso la más institucionalizada, la Semana del Orgullo, digamos, lleva un lema, y lleva un lema de reivindicativo, eso es cierto. El año pasado fue por los transexuales, es decir, determinada conciencia sí hay. El sí, bueno, problema que haya un lema reivindicativo. El problema es que esa conciencia queda totalmente soterrada por el gran negocio que es lo que prima. Entonces, desde luego, ahí claro que tienen responsabilidad la gente que convoca y la gente que monta todo este tinglado, ¿no? En lo que... Y la gente que participa, que la verdad es que eso se puede decir que es una expresión máxima del el hedonismo absoluto, ¿no? En muchos casos. Entonces, claro, no sé, vamos, estamos viendo aquí lo que le están haciendo a gente como ellos, gente como ella, ¿no? En todos los lados, incluso aquí. Despídense. Y yo creo que menos que deberían, no ya, o sea, que el coger y disfrazarse o vestirse o exhibirse de la manera que sea tranquila y relajadamente aquí, que ese día al menos se puede cuando está todos juntos, incluso en otras ocasiones, pero desde luego es triste que tanta gente que hay, que tanto salir del armario, que tanto exhibirse, se calle en la boca ante lo que está pasando, y no solo muy lejos, sino también aquí, pero que se calle, que la gente no se detenga ni en organizarse ni en hacer absolutamente nada. Pero es que claro, las dos cosas son incompatibles. O sea, el tema este de el negocio rosa, ¿sabes? El despilfarro, las carrozas, no sé qué tal esto, mezclado con lo otro, estamos viendo que es incompatible, porque vemos que oprima una cosa, oprima la otra, y ahora mismo pues una se ha comido a la otra, no que se la ha comido, pero vamos, también decimos, no es solo dentro, por supuesto, de gay, lesbianas y transsexuales y nada, eso es dentro de la sociedad en general, que está absolutamente adocenada, comida a la cabeza y anulada, vamos. Sí, porque, ¿no?, desde luego, si pensamos que hay manifestaciones del orgullo gay, semanas de estas grandiosas de no hace muchos años, que los que ha habido incluso un millón, hasta un millón de personas, como en los grandes carnavales. Si pensáramos que ese millón de personas asumieran, por ejemplo, todas las consignas y todo el análisis, a lo mejor, que hace la Asamblea Transmaría y Cabollo de Sol, otro gallo nos cantaría. Obviamente, también es cierto que reivindicaciones profundas y análisis un poco más profundos no es fácil de extenderlas, y desgraciadamente siempre las vemos en microgrupos, ¿no? Y de hecho, digamos que el mundo libertario también es un microgrupo, ¿no? O sea, que tampoco nos podemos asustar mucho de todo esto que ocurre. Sí, por supuesto, denunciarlo y plantear las alternativas y fomentarlas y apoyarlas, por supuesto, como mínimo, ¿no? Pasamos, bueno, vamos a hablar. Hablaremos de otra cosa entonces. Pues, a ver, por ejemplo, a nosotros ya salieron datos también de una cosa que además hace no mucho lo comentaba yo con una persona y tal, el tema de las violaciones, porque se habla mucho aquí de la violencia de género, que es un tema que lleva ya de moda unos cuantos años, ¿no?, y que sale bastante en la tele, y si el tema de la violencia de género y la muerte de mujeres por parte de sus parejas o exparejas y tal. Pero, sin embargo, el tema de las violaciones, como que es un tema que yo recordaba que hace años, pues yo qué sé, era un tema que se hablaba más, ¿no?, de las violaciones que había de mujeres, no solo por casos concretos que salían, a lo mejor, que si el violador del ensanche, el violador del ascensor, sino como que era una cosa que sí que se veía que existía y que estaba aquí ahora, ¿no? Y comentaba yo no hace mucho, pues, que parecía que qué pasaba con ese tema, qué pasaba con las violaciones, pues qué pasaba con con la estadística de violación, qué pasa con eso, que me chocaba que no se hablara de ello. Y pues, casualmente hace poco han salido unos datos. Pues yo creo, vamos, o sea, cortándote un poco y antes de pasar a los datos, yo creo que así me viene a la cabeza, ¿no?, que probablemente tenga que ver con esa especie de olvido sobre algo como las violaciones, algo que obviamente sigue ocurriendo y probablemente las encuestas vayan en la misma misma dirección de lo que siempre han ido. Pero bueno, probablemente tenga que ver con que la prensa, que sabemos cómo funciona, como la prensa amarilla básicamente, que es la inmensa mayoría, sabemos que funciona pues eso, sacando temas, entre comillas, de moda, sacando lo peor y lo más vendible de ellos y tal. Y hubo una época en la que estas violaciones, o violaciones, por ejemplo, con las niñas de Alcácer, etcétera, etcétera, pues sacaron bastante partido de ello. También yo creo que tiene que ver quizás con el tema de las leyes, es decir, también hubo un tiempo en el que a nivel legislativo, por ejemplo, la violación estaba reducida simplemente a cuando había penetración y no otro tipo de agresiones, etcétera, etcétera. Y a ese nivel, digamos que bueno, también ha habido leyes que han cambiado y han ampliado el concepto de violación y todo eso. Yo creo que tiene que ver quizás con las dos cosas, desde luego muchísimo más con el tratamiento que hace la prensa de forma tan mercantilizada de todo este tipo de historias. En concreto, la noticia de la que hablo yo, aunque creo que si no me equivoco salió en El País, hablaba de una estadística sobre violaciones en el Estado español, hablaba de que hay una violación denunciada cada 18 horas, unas 1.200 violaciones al año, y entendiendo por violación una agresión sexual con penetración, por cierto, que es lo que tienen aquí, sí, que es lo que se entiende aquí por violación, ¿no? Entonces eso, que es una, más o menos una cada 18 horas y tal, y bueno, que son, ya digo, es un tema que hacía tiempo que no se hablaba de ello, ¿no? De lo que es la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres, y bueno, y fuera del tema que parece que hasta hace, que no se habla otra cosa que de lo que es la violencia de género, ¿no? De lo que es la violencia sexual contra las mujeres, y que son, tenemos estos datos aquí que desde luego me imagino que serán, se puede decir, casi residuales respecto a los datos que se puede conseguir en otros países del mundo, en el que prácticamente toda la población femenina es agredida sexualmente o violada a lo largo de su vida, ¿no? Como en algunos países de África, de Asia, en los que no tienen desde luego ningún valor. Y como, y de esas, bueno, noticias como hemos visto, bueno, hace años ya, noticias que venían de Pakistán, pues de una mujer ciega que la habían violado y por denunciarlo la habían metido a la cárcel por herir el honor de los violadores. Una noticia, por ejemplo, mira, en las Islas Maldivas, que allí me imagino que también debe haber, vamos, no sé muy bien el gobierno que hay, si allí tienen, son musulmanes o no, pero bueno, una adolescente de 15 años de las Islas Maldivas que fue violada por su padrastro, pues fue posteriormente condenada a 100 latigazos por mantener relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, la viola a su padrastro y después la condena por mantener relaciones sexuales prematrimoniales. Estos casos que son, se puede decir, casi extremos, ¿vale? Pero esto nos da una visión de lo que es la situación, ¿no? De desprotección absoluta y de valor que tiene la mujer en otros lugares, en otros estados, en otras sociedades, ¿no? Pues yo diría que no tanto en otros lugares como en el mundo entero. Y de hecho, la verdad es que es una pena, pero vamos, las traeré para otro día datos de una encuesta, no una encuesta, sino un estudio en profundidad, creo que reciente, de hace un mes quizás o menos, de la Organización Mundial de la Salud. Esa que denostamos tanto, pero de la que utilizamos tantos datos, y bueno, han hecho, ya os digo, un estudio bastante serio, bastante en profundidad sobre la violencia contra las mujeres en todo el mundo, y entre otras cosas destaca la repartición, digamos, de esa violencia a lo largo de todo el mundo no es tal y como pensamos, es decir, que en países quizás países árabes o países musulmanes en general o algo así hay muchísima más violencia que en el resto de forma radical. Por ejemplo, datos que resaltaban, como para romper prejuicios en ese sentido, no sé si era el 40 o el 45% de las mujeres asesinadas en Inglaterra, de las mujeres que mueren por asesinato en Inglaterra, creo que el 40 o el 45% habían sido asesinadas por sus parejas, exparejas, es decir, con alguna persona con la que habían tenido una relación sentimental. En Estados Unidos creo que ocurría algo bastante similar. Y no sé, a mí esos dos ejemplos la verdad es que me pusieron bastante en mi sitio, por ejemplo. Es que, bueno, quizás no sea políticamente correcto, pero hay una visión bastante desvirtuada del tema de la violencia contra la mujer. Se habla mucho de las cifras de España, que son escandalosas desde luego, pero si las comparamos con países de nuestro entorno cultural, económico, pues están por debajo de la media. Lo de Estados Unidos, para mucha gente que conoce acá los datos de tanto de violaciones como de asesinatos de mujeres en Estados Unidos, están muy por encima de aquí. Totalmente escandaloso. Y incluso países nórdicos o países de Centro Europa o incluso Francia, pues tienen un porcentaje bastante superior al de España. Lo que pasa es que aquí se ha visibilizado el tema, lo que pasa es que, y por desgracia muchos lo han confundido, esta visibilización como si fuera esto un hecho excepcional y propio, y al revés, es la norma y es más, está por afortunadamente y desgraciadamente, desgraciadamente porque demuestra que los datos y las medias son muy superiores, lo que pasa aquí está, pues digamos que por debajo de la media europea y a nivel mundial, pues ya ni hablamos. Y esos países supuestamente muy desarrollados, muy avanzados y tal, pues tienen cifras bastante, bastante más alarmantes. ¿Qué pasa? Que no, pues que no se airea, que no se menea y que no se comenta, pero ahí están. Habría que intentar conseguir algunos datos, sí. Yo comparativos, creo que por eso la verdad es que me comprometo al próximo programa o al otro o al siguiente traer datos de este estudio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que es un estudio en profundidad, es un estudio que creo que nos hacía desde quizás sea el primero con ese nivel de profundidad y de capacidades que pueda llegar a tener ahora esta organización de hacer este tipo de estudios, digamos. Por otro lado, también es cierto que las cifras que se cuadran o que se comparan a día de hoy pueden llevar a confusiones. Por ejemplo, yo me quedé sorprendida, por ejemplo, con las cifras de violaciones en Suecia, un país como Suecia, y resulta que también tiene que ver con cómo se contabilizan, cómo se contabilizan las denuncias. Es decir, en España tú estás sufriendo violaciones diarias por tu pareja y tú vas a denunciarlo y eso aparece como una denuncia, es decir, tú eres una persona agredida, una agresión. Y sin embargo, en Suecia, si tú vas a denunciar eso, se tiene en cuenta cuántas veces, cuántos días has sido agredida, cuántos días has sido violada por tu pareja o por tu expareja, etcétera, etcétera. Y cada una de esas es una denuncia. Es decir, que ese caso, eso en el caso concreto de Suecia, ¿no? Pero es decir, que también homogenizar datos probablemente sea difícil, ¿no? O sea, una tarea un poco complicada. Uh-huh. Sí, es difícil, pero eso, es cierto que hay una imagen irreal aquí y que en lugares en los que, como decimos, Suecia, Inglaterra, Alemania y países del entorno supuestamente más europeos y con más tradición y que creemos nosotros o se cree de aquí que tienen ese tema más, no decir superado, pero al menos menos grave, resulta que no, que es mucho más, ¿no? Aunque claro, lo que pasa es que en lugares como aquí hay una legislación específica que no existe en otros lugares, pero bueno. El ver la mierda, o no sé cómo es el refrán, el ver la mierda o la paja en el ojo ajeno no quita que veamos y denunciemos la propia mierda, ¿no? O sea, el que haya, uh-huh. El que el número de agresiones que ocurren, o de violaciones, o de muertes violentas de mujeres por sus parejas, exparejas, etcétera, etcétera, que ocurre en España sea menor que el que ocurre en Francia o en otros países, no significa que tengamos, por supuesto, que callarnos, que parar de denunciarlo, uh-huh. y que la cosa esté solucionada, porque más lejos de la realidad imposible. No sé cuántas mujeres van muertas este año, pero desde luego es vergonzoso. Sí, sí, lo es. Desde luego tampoco es lo mismo, porque la situación de la mujer no es igual en unos lugares del mundo que en otros, tampoco tiene absolutamente nada que ver, porque cosas como esta de la chavala de 15 años que la viola el padrastro y la condenan a flagelarla 100 veces por tener relaciones prematrimoniales, en ciertos lugares es inconcebible. Aquí el otro día salió, por ejemplo, un caso que ha habido, además de una... Lo he visto en la tele hace pocos días. Una mujer fue violada y su madre mató al violador. Y están pidiendo el indulto, de hecho ahora no ingresa en prisión y está la gente, bueno, eso en otros lugares es absolutamente impensable. O sea, me refiero que no estoy diciendo que aquí sea tal, pero me refiero que si aquí la cosa no está bien es que hay otros lugares en los que la situación de la mujer ya es que directamente las mujeres no valen una mierda, o sea, no valen para nada. Y luego también, que tampoco a lo mejor... Mujeres, por supuesto, hay países en los que una mujer no puede salir sola a la calle si no sale con su marido. ¿Cuántos países hay en los que las mujeres puedan tener algo tan patético, pero que puedes tener una cuenta en un banco a tu nombre? Es decir, independencia económica. Todavía, por supuesto, hay muchísimos países donde no ocurre eso. Lo que sí que es cierto es que lo que tú hablabas de este caso de una niña, ¿cómo era? Una niña... Lo de la niña esta que la violó el padrastro, Bueno, sí. Pues también aquí, y sacaremos datos también aquí en España, en Francia, en Europa, etcétera, etcétera, habría que ver muchísimos... con lupa los datos sobre violencia dentro de las familias, es decir, sobre casos de abusos sexuales, que son desde luego estremecedores, y cómo ocurren dentro de la familia la inmensa mayoría no son públicos, es decir, la inmensa mayoría no son denunciados y por lo tanto no pasan a ser esos datos, ¿no? O sea que probablemente también incluso hay que tener en cuenta eso, que los datos que nos llegan son un porcentaje, no sé qué porcentaje con respecto al total, es decir, que habría que extrapolarlo, porque la inmensa mayoría de las agresiones sexuales a mujeres se sigue sin denunciar. De tan, bueno, es que ese es el tema, la contabilidad, llamémosle, sí. y la visibilidad. Aquí estaba revisando unos datos comparativos a nivel mundial, es de hace unos añitos, pero bueno, tampoco es del siglo pasado, y la información es que dice, solo 23 países saben cuántas mujeres mueren al año por violencia machista, o sea que no hay ni siquiera importa el método de registro, eso, ¿no? Pues nada, supongo yo que si es en, pues se pondrá simplemente como homicidio, como asesinato, o bueno, o como el famoso crimen pasional de tiempos. O sea, pues en estos datos, precisamente en este comparativo de que hablaba de estos datos, es del 2007, pero bueno, hablaba de que pues de las tasas de asesinatos de mujeres por millón. Esa es la forma de medir, como si fuera, pues no sé, la fecundidad o cosas por el estilo. Y en cuanto a las medias, pues resulta lo que comentábamos antes, que pese de que las medias en España estaban bastante por debajo de países como aparentemente mucho más avanzados, de tradición pues más de igualdad, de democracia, de tal, como el Reino Unido, igualdad formal, ¿no? Sí, uh-huh. Reino Unido, Dinamarca, Finlandia o Suiza estaban muy por encima de España. Uh-huh. También, evidentemente es una barbaridad, pero también conviene poner las cosas en su sitio. También, bueno, y luego hay unas comparativas a nivel de continentes. Claro que evidentemente en Europa parece que está muy por debajo de la media, pero no todo. Hay ciertos países de Europa que están a nivel de pues de los menos desarrollados del mundo, ¿no? Se ha hablado de pues eso, de países, de índices como de tantas mujeres asesinadas por millón y año, ¿no? Y estaba, por ejemplo, Luxemburgo, pues a niveles de países latinoamericanos, que se supone que por su nivel de desarrollo, por su tradición cultural, religiosa, sí, tal, pues se iban a estar mucho más elevadas. Sí, claro. En el caso del Estado español, en este caso, y que no es solo en el tema, por ejemplo, de la violencia de género, ¿no?, que tiene una ley específica y todo eso, me refiero que en casos, por ejemplo, ya no es en este tipo de delito que llamamos, sino en temas, por ejemplo, de delincuencia de todo tipo, de lo que es delitos, de violar las leyes establecidas, el Estado español tiene el mayor, o sea, las leyes más duras, las condenas más duras, el mayor número de presos, con los índices de delincuencia mucho más bajos, que es otra cosa que desconoce la gente, que el resto de países de Europa, igual que tiene el mayor índice de policías. O sea, que aquí parece que en estadística la palma sí que nos la llevamos, sí, por cierta cosa. El otro día precisamente, sistema penitenciario, sí, el otro día había por ahí un mapa de densidad, digamos, un mapa de color, típico mapa este de colores, sobre porcentajes o sobre número de tal por habitantes, que era sobre el número de policías por habitante. Y se veía Europa y la zona del Mediterráneo, y España doblaba el número de policías por habitante de todos los países de su entorno de largo, y solo estaba por detrás de países, digamos, grandes, solo estaba por detrás de Rusia, porque vale, todos sabemos de lo que es Rusia y de dónde viene y de lo que viene de ser. Y luego había pues dos o tres países, no sé si Montenegro o algún pequeño país, que vamos, que estadísticamente no tiene importancia, pero vamos, España respecto a Francia, Portugal, Italia, Gran Bretaña, Alemania, tenía el doble de policías por habitante. Sí, y el número de presos por estadísticas, y el número de condena, duración de la condena y dureza de las condenas sobre delitos iguales en diferentes países. O sea, que aquí en el tema de represión y eso, desde luego, que se llevan la palma, ¿no? Y otro dato era, pues eso, ¿no?, el aumento de presupuesto para la policía en momentos de crisis donde hay recortes por todos los lados, ¿no? También parece una especie de mal chiste o broma pesada. Hombre, es una cosa que es, yo le llamaría lógica aplastante. Claro, ¿no? Obviamente, hace falta más represión, se espera más protesta, hace falta más represión, hace falta dotar a esos cuerpos de represión de más medios, ¿no?, y hacerlos crecer. Sí, luego tenemos que estar aguantando por la tele las tonterías, como el supuesto escándalo este de, yo no sé cómo se pronuncia el hombre este, porque yo como lo leo en inglés, el Snowden este, o el que ha destapado, sí, supuestamente un ex agente, ¿no?, de la CIA, sí, o ex colaborador, que ha destapado una red de espionaje en la que se demuestra que Estados Unidos espía a China, a la Unión Europea, espía, pues claro, espía a todo, lo mismo que los de aquí espían a todo el mundo, y lo mismo que intervienen comunicaciones cuando le da la gana de la gente de internet, graban las conversaciones de las visitas a los presos y hacen eso. O sea, y los gobiernos se escandalizan, ¿no?, dentro de su juego de... Parece que la gente sale por ahí escandalizándose, que es la misma ridiculez que a mí personalmente me pone enfermo de cuando alguna vez graba algún periodista alguna paliza de la policía un poco que no está acostumbrada a ver así la gente, o supuestamente no está acostumbrada. Los periodistas siempre dicen que esto nos recuerda a tiempos pasados y tal y cual, y predemocráticos, vamos, yo lo digo, bueno, yo mil veces. He vivido solo tiempos democráticos, no sé si para mi suerte o para mi desgracia, y los palizones que he visto propinar a la Policía Nacional, esta moderna y más democrática, desde luego dudo mucho que los grises dieran esas hostias y también das, vamos, y con esas ganas, no es por nada. Sí, pero yo creo que, bueno, que la gente también va cambiando y la opinión también va cambiando a veces un poco, y sí que es cierto que ese tipo de comentarios yo los oía en los inicios del 15M, en los inicios del 15M no, porque no había demasiada represión, cuando empezó a haber represión al movimiento 15M y alrededores, sí que oía ese tipo de comentarios de pues eso, cuando había imágenes de las palizas y de la represión, era como, madre mía, pero bueno, ¿qué está ocurriendo? Esto no se ve en España desde hace un montón de años. Yo ya no los... Hace tiempo que he dejado de oírlos porque... Pues yo, desgraciadamente, ese mantra creo que no nos libraremos de él en mucho tiempo, porque, y no solo en tema de manifestaciones, sino en cualquier tema siempre están con el tema, pues en tema de libertad de expresión, en tema de cualquier cosa siempre están con esto nos recuerda a tiempos oscuros, todo el mundo, y vamos, te digo desde medios libertarios también, o sea, tristemente. Bueno, pues ya habrá que decir nos recuerda a lo que ocurrió el mes pasado o nos recuerda a lo que ocurrió antes de ayer o la semana pasada, ¿no? Aquí en el barrio de al lado, en el de más allá, en Albacete... O lo que es mejor, partir de decir, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y dejarse de tonterías. Y lo que había habido, aunque yo no lo viera, ¿no? Claro. Para ser un poco honestos. Y lo que seguirá viendo mientras no hagamos nada. Bueno, pues eso, está cosa... un poco, ampliamos temas, pasamos a lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo. Uh-huh. De fútbol vamos a hablar. No, de fútbol no hay más que hablar, sino que de fútbol hay poco que hablar, ¿no? Porque aparte que nos hemos llevado una alegría, yo por lo menos. Sí, eso, pero bueno, dormir a gusto. Sí, sin que piten los coches ni nada. Pero bueno, decir que... Hablar un poco de Brasil. Bueno, pues en Brasil es otro... Estas explosiones que estamos viendo ahora, se puede decir un poco, no es como decir si de ira popular o cómo llamarla, que están pasando... Yo no sé si más que antes, menos, o es que ahora se retransmite más por la tele. No sé muy bien, pero desde luego en los últimos tiempos tenemos... o si un poco también a lo mejor aquí se... Es que no sé muy bien, si se saca aquí por la tele para decir, mira, que ahí están peor, o es malo porque pueda ser ejemplo, no lo sé. No sé, el tema es que está habiendo levantamientos continuamente en diferentes lugares, que a lo mejor hace unos años, o igual no veíamos yo tanto la tele, o es que o no sé si lo sabía o no lo sabía. Lo que está ocurriendo ahora en Brasil, yo creo que sí que es algo, la situación que se están viendo estas últimas semanas es algo un poco excepcional. No, con esa virulencia desde luego no se conoce, lo mismo que desde luego en Egipto hasta que se echara una bumara ya había habido décadas de esa paz de cementerio que decimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por decir eso, en Brasil no sabemos muy bien cuál ha sido el proceso, parece ser, según he leído por ahí, o sea, en la prensa, en otro sitio, parece ser que un reducido grupo de personas pertenecientes al movimiento Pase Libre es como entrada gratuita o billete gratis en el tema del transporte público, son los que pusieron el grito en el cielo por el tema de la subida considerada... Como bestial. Siempre abusiva por los que la pagamos del transporte. ¿Cuánto era el transporte? Pues no sé si. Allí hablaban por una especie de 20 céntimos, pero como yo no sé la moneda de 20 céntimos de subida. El tema se hablaba de dos. Pues porcentaje. El porcentaje de. Pues no era tampoco exagerado, vamos, como el que nos con el que nos premia la Comunidad de Madrid todos los años últimamente. Debía ser un 10% o así de pero subida. Pero quizás hay que recordar para un poco visibilizar el daño que puede hacer esa subida. Las ciudades más grandes que hay en todo el planeta, algunas están en Brasil. Los movimientos de la gente que se tiene que mover obviamente en transporte público para ver a la familia, para ir al trabajo, para buscar trabajo, para lo que sea, son movimientos muy muy largos incluso dentro de las ciudades. Es decir, que algo como esto, como una subida del transporte público, que puede parecer algo anodino, es algo que trastoca la vida de muchísima gente y les hunde muchísimo más en la miseria de lo que estaban, ¿no? Dada ya la miseria de todas Brasil, estas ciudades. El tema no está tanto en la subida, sino como tanto en que ya era un precio muy caro a nivel proporcionado con... El precio, digamos, que era equiparable al de un país europeo y evidentemente el nivel de vida y de renta de los brasileños pues no está... No, entonces, al menos de una inmensa mayoría de los brasileños. Sido, sí, hombre, ya... No creo yo que los que tengan las rentas altas en Brasil vayan en transporte público, precisamente. Entonces, sí, la comparativa que oí el otro día es que pues el billete de transporte público en Sao Paulo... Más y sencillo, digamos, pues podría ser incluso hasta más caro que Madrid, hablando en términos relativos decir, y absolutos. Para claro, la ¿no? inmensa mayoría de la población. ¿No? Entonces, el tema es que está estas protestas contra esta la subida, chispa, sí, esa pequeña chispa de excusa, lo mismo que supuestamente todo el tema de la primavera árabe se inició por un hombre que se quemó a lo bonzo en, no me acuerdo qué país era, vamos, en Argelia, ¿no? En Argelia, en Túnez fue. Antes. Un vendedor ambulante que, sí, que le quitaron bate, pues, la fruta y... Sí. Oye, se puede decir que, bueno, que eso es la chispa, es la excusa y bueno, que... Bueno, aquí se ha quemado ya gente a lo bonzo y no... Sí, de hecho aquí se ha quemado gente a lo bonzo, ha muerto gente a lo bonzo, como esta mujer de la sucursal de banco, y de hecho aquí prácticamente se ha silenciado y aquí no ha pasado nada. Bueno, decir eso, bueno, en Brasil esto empezó pues a haber manifestaciones por el tema del transporte, empezó a haber enfrentamientos con la policía y se empezaron a liar ahí algaradas y marimorenas. Coincidió también con el tema de la Copa esta América, la Confederación, no sé cómo se llama el torneo este en concreto de fútbol, porque como hay tantos, pero bueno, coincidió con eso y también con el hastío de parte de la población brasileña, que debe está cansada, decimos ya hastiada, de que se haga un despilfarro y una inversión de dinero en el fútbol, en estadios, en y en espectáculos para de estos, cuando ellos están mundial, en la mismísima, claro. en la más absoluta miseria. Yo creo miseria, que también, ¿no? Llega un hastío por, pues una vez más, pues por los representantes políticos, ¿no? Tras Lula y ahora su sucesora, Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores, pues está ejerciendo la típica función de todos los partidos socialdemócratas, ¿no? Cuando, pues a lo largo de la historia, entonces buena parte de la población pues está defraudada, decepcionada, y bueno, y viendo encima estas mega inversiones para... Es que es el Mundial, es que son las Olimpiadas, es que le falta ya hacer también una Expo o alguna gilipollez de estas. Y claro, pues estas cosas llevan a lo que llevan. Ya hemos visto que en los últimos años también en Brasil es habitual grandes estallidos de violencia en las favelas. Todos conocemos que la policía en Brasil, desde las dictaduras de los años 60, pues son una de las policías más duras del mundo, ¿no? Desaparecidos, meninos de Arruga asesinados, sí, etcétera, etcétera. Eso ha seguido pasando, por mucho que el sistema brasileño haya ido pasando a la democracia formal, incluso a que a los socialdemócratas hayan llegado al poder, pues imagino que pues el hartazgo de mucha gente ha llegado a sus extremos. En cuanto a las reivindicaciones de estos movimientos, pues sí, son muy equiparables a lo que se está viendo en otros lugares, ¿no? Mejor, más igualdad, mejor en servicios públicos, salud, a la educación, transporte, etcétera. Y ello relacionado con la reordenación del gasto público, ¿no? En vez de gastarse estas millonadas que se están gastando en olimpiadas, en fútbol, en confederaciones y en infraestructuras, otras, que luego, desde luego, no lo van a utilizar la gente que necesita educación, claro, o que necesita pues, sanidad. Pues y bueno, y también pues eso, el giro también a la derecha, o digamos simplemente las políticas. La política de izquierda, yo es que tampoco hablaré de giro a la derecha, eso es como... Sí, como siempre, también tiene que ver, bueno, con... Igual yo creo que también se puede hablar un pequeño que con el relevo de Lula y la llegada de Dilma Rousseff, pues se ha acentuado un poco más el... También van pasando los años y el romanticismo de Lula y la realidad te va poniendo, digamos, en tu sitio. La gente tiene una paciencia limitada y claro, pues un mandato, dos mandatos, tres mandatos, pues dicen, bueno, ya... Pero afortunadamente en Brasil ocurre algo que ojalá también ocurriera en otros sitios, es decir, que la gente, los movimientos sociales, incluso movimientos sociales que apoyaron en su momento a Lula y al PT para que subiera al poder, digamos que no dieron un cheque en blanco. Y una cosa es que, entre comillas, se dejaran engañar, confiaran, les vendieran no sé muy bien qué o lo que sea, y otra cosa es que esa especie de pacto fuera una especie de pacto de silencio para siempre, porque de hecho estoy segura que muchísima de la gente que ha salido a la calle, muchísimos de los movimientos sociales que se están organizando ahora, en su momento vieron como una esperanza a Lula o lo que sea. Entonces está muy bien que sean capaces de no dejarse engañar y de salir a la calle en el momento de las cosas en el que tienen que estar en la calle. Hombre, también se puede ver como está muy mal que hayan sido capaces de dejarse engañar y estar sin hacer nada durante años en el momento en el que debían haber estado también en la calle. Sí, bueno, creo que están despertando, no sé si de una especie de ilusión o algo así. Luego también todo esto que está ocurriendo también tiene que ver que estamos hablando de chispas, por supuesto, de chispas, que la situación allí es muy convulsiva y es... Pero bueno, otra chispa que aporta el tema de, por ejemplo, el transporte, del gasto, del inmensísimo gasto en las infraestructuras, que desde luego es insultante para la gente que está viviendo en las favelas, es precisamente el de los desplazamientos. No sé si eran 3.500 o 4.000 personas las que ya habían sido desplazadas, me imagino que de sus favelas, para construir este tipo de infraestructuras, y no sé cuantísimas más está previsto que les quitaran directamente su casa. Sí, pero eso es el pan nuestro de cada día. Cuando hicieron las Olimpiadas esas de Pekín, habían tenido que desplazar yo no sé a cuántos miles y miles y decenas de miles de chinos, claro, eso cuando... Pero está bien para que en este caso la gente se levante y diga, hasta aquí. Hombre, es que motivos tienen, por supuesto, y esto se suma. Es que precisamente estos eventos, yo no sé todavía quién, la gente, cómo se deja engatusar por el pernicioso atractivo de los mega eventos deportivos. Aquí tenemos este que pareado, porque es que un repaso histórico de desde que empezaron los mundiales y las olimpiadas, pues hombre, no hace falta ser. Y las expos. Y las exposiciones, bueno, las exposiciones cuando traían directamente a los negros, a tribus de África, a exponerles como si fueran los monos del zoo, que pasaba aquí en París y en Londres y en estas cosas, pues ha ido siempre de la mano de, pues, de la propaganda política y económica, ¿no? Y del endeudamiento casi, claro, perpetuo de. No hace falta irse muy atrás, ya en 1900, que no es precisamente algo muy moderno. En 1936 las Olimpiadas de Berlín fueron el escaparate del régimen nazi. En las nuevas Olimpiadas de Atenas en el año 2000 han sido prácticamente la rueda de molino que se colgó al cuello la economía griega para hundirse hasta el fondo. Recordamos la Expo y las Olimpiadas de Barcelona y de Sevilla y la consecuente crisis directa del 93, ¿no? Y así con miles de lugares. En China, pues bueno, ha sido el lavado de cara del régimen chino después de 20 años de lo de Tiananmen, pues con uh-huh. demostrando su poder económico, su organización y tal, intentando, pues esto, para esto sirve. Y ahora pues había llegado a Brasil, que son estos países llamados países emergentes, que están luchando por engancharse al pelotón de cabeza de los países más poderosos del mundo y que lo empiezan a hacer. Y eso no es gratis. Y claro, pues se lo empiezan a hacer a base de lo mismo, no va a ser a base de igualdad, condiciones, ¿no? Igualitarias y de preocuparse por la población, ¿no? Y yo no sé muy bien si esta revuelta realmente lo que están pidiendo es aquí una especie de marea de aquí, de educación pública de calidad para que a los niños de la favela les enseñen la historia tergiversada por el poder y por los que mandan, como hacen aquí a los niños de las escuelas de aquí. O sea, no creo que eso sea ninguna solución. Y directamente la escuela pública, que la sufrí en mis carnes, no creo desde luego que sea, que vaya a arreglar nada, ni que sea nada en pos de una sociedad más libre, más justa, ni eduque a la gente, ni para nada de eso. O sea, que o sea, digo que tampoco creo exactamente, creo que es una cosa que tiene, sí, por un lado no lo sabemos, pero un lado de desesperación y por otro lado es que por supuesto es que se vive en una injusticia permanente, es que motivos para la rebelión, para la sublevación y para intentar hacer de esto un mundo más justo y más humano los hay continuamente, pero los hay con o sin educación pública, con o sin olimpiadas, con o sin fútbol. De todas formas también en estos movimientos que están pasando pues en el último lustro, digamos, desde Oriente Medio, países árabes, Turquía, Sudamérica, España, Italia, en buena parte, en cierta parte tienen bastante espectacularidad y también de, no sé, los veo muy movimientos también en general muy de clase media, ya las propias imágenes, o por lo menos lo que nos han transmitido de Brasil, los pseudo portavoces oficiosos, ¿no? La gente, pues no se diferencian en mucho a los que hemos visto por aquí tratando de ponerse, de encabezar el carro de sí, bueno, pero es que, la rentabilización de las revueltas está claro que siempre van a estar ahí, pero yo confío en que las bases, en que la gente que está en la calle como más eso a pie de calle no se deje engañar y salga a la calle por un montón de motivos, pero no se vuelva por venderse por dos duros, ¿no? Sí. Y porque nadie, ningún mediador les venda por dos duros. Sí, está claro que estas cosas no tienen detrás, no sé cómo decirlo, algo claro, ¿no? Un movimiento, se puede decir, político-social, claro, una comunidad de personas con unas ideas más o menos claras y unos objetivos más o menos claros. Eso está ahora mismo todavía muy abajo, ¿no? Como está empezando. Eso es lo que hay que construir, de hecho, eso es lo que hace falta. Si hubiera algo de eso detrás, entonces las cosas ya serían bastante diferentes. Yo creo que todo se mezcla. Hay mucha gente que probablemente haya salido no llamado por ninguna organización, sino por sus propios principios y por su propio hastío, pero seguro, también a esa protesta, también es cierto que se han unido muchísimos movimientos sociales que existen en Brasil, muchísimos movimientos sociales súper organizados. No hay que olvidar que en Brasil hay movimientos sociales que agrupan, ya de por sí, por cómo es el país, a un gran número de personas, probablemente los movimientos sociales más grandes que hay en todo el planeta. Y esa gente probablemente también esté ahí. Pero con sus reivindicaciones organizadas o quizás no tanto en este caso. Yo no sé, sería muy osado decirlo porque lo desconozco, pero no sé por qué me da que esto es una cosa igual más de la gente, así más espontánea, no de gente más militante de organizaciones. De todas maneras, lo que sí es verdad es que después de la victoria de la izquierda y de Lula, la mayoría de estos movimientos sociales también muy fuertes se desactivaron, como pasa aquí, como pasa en todos los sitios, y se acoplaron al lado de de los nuevos mandatarios, ¿no? En teoría otros, con esa sensibilidad de izquierda, ¿qué es lo que pasa? No se desactivaron, sino que se acostumbraron, digamos, a otra etapa, que era una etapa que pasaba más como por la negociación, ¿no? Es decir, tengo un gobierno, un partido en el gobierno al que he apoyado, pues ahora en vez de enfrentarme, lo que tengo que hacer es eso, es negociar, ¿no? Para conseguir, no sé si mis migajas o algo así, pero bueno, ya estamos viendo que esto no funciona. Bueno, de todas formas hay que intentar, bueno, supongo, hay que verlo todo positivamente, el sentido de que en culturas de distinto tipo, en regiones geográficas, en condiciones económicas, políticas y sociales muy diversas, pues movimientos que no parecen puntuales, no parecen estallidos de fuego de artificio ni fuego de paja, sino que parece que se están consolidando desde Egipto y Oriente Medio hasta, bueno, ahora Turquía, digamos, entre puente entre Europa y Asia, Latinoamérica, Europa, pues a ratos. Pero bueno, parece, y hasta, bueno, hasta en la propia China cada vez más los conflictos laborales se vuelven a activar, ¿no? Ya sí, hace ya mucho tiempo que hay unos movimientos de, que no veas, solo que eso es, claro, está silenciado. El otro día, mira, la semana pasada se coló otra noticia de esto de que los empleados de una fábrica china habían secuestrado al empresario norteamericano porque no estaba de acuerdo con sus reivindicaciones y se habían dejado de tonterías y le habían secuestrado, ¿no? Como los mejores tiempos de las asambleas de fábrica aquí en España. Sí, así decir que al menos hay una, se puede decir, una resistencia a la dominación y unos problemas para los que están dominando el mundo y todo, y eso siempre es bueno. Y nos vamos a tener que despedir porque estamos aquí apurando el tiempo. Recordamos que esto ha sido Contra Tertulia, el programa número 7 del 1 de julio de 2013, y que el próximo lunes nos escucharemos por aquí. Hasta pronto. Hasta pronto.